FM La Riera es un proyecto de la Mesa Campesina del Norte Neuquino. FM La Riera. 15 años de organización nos permiten soñar con la radio. Soñar con la radio. La lucha por la soberanía alimentaria, por la tierra y la transhumancia siguen en nuestro aire. FM La Riera 104.7. Somos voces arreando sueños.